Veamos ahora cómo hiere de manera distinta o disimétrica al varón y a la mujer. Las penas, a consecuencia del pecado original, a las que le llamamos penas, para distinguirlas de las culpas, según la Sagrada Escritura, son distintas para el varón y para la mujer. En primer lugar, se le anuncian las penas a la mujer. El Señor no empieza por el varón, empieza por la mujer. ¿Por qué? Porque el pecado empezó por ella. Entonces, también las penas empiezan por ella. ¿Y cómo son las penas que se le anuncian a la mujer? Son de carácter espiritual e interior, del espíritu, del afecto, del amor. Ella que tenía una destinación espiritual, es ahí donde recibe la pena. La primera es que Satanás le será enemigo. Ella lo escuchó, de alguna manera es un acto de amistad con Satanás. Bueno, a consecuencia de ese acto de amistad con Satanás, ahora Satanás va a ser su enemigo. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el suyo. Este le aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Entre las principales tentaciones de Satanás a la mujer estará el convertir a la que Dios predestinó a la amistad en enemigo del esposo. No hay peor enemigo de un hombre que su propia mujer cuando se la pone de enemigo. Más vale no tener a tu mujer de enemigo, porque no hay otro peor que conozca mejor dónde herirte y dañarte. Y vemos que sucede a menudo que el demonio logra poner a la mujer de enemigo del varón. A veces él mismo se la gana como enemigo. Pero ¿por qué entonces? ¿Qué es lo que busca Satanás al tentar a la mujer? Es deshacer la obra de Dios, es contra Dios. No es contra el hombre, es contra Dios. Amigo te quiso dar Dios, yo te la voy a poner de enemigo. Ayuda, ya vas a ver. Si fuera el poderoso, la humanidad ya se hubiera terminado. Pero predomina la acción de la gracia. El mal no es más fuerte que el bien. Y entonces, aunque a veces el enemigo logre poner a la que fue destinada para hacer ayuda como obstáculo, como rémora o como destructora del varón, eso no puede ser universal. Pero pasa. Y allí vemos entonces este relato del origen. Nos ilumina acerca del sentido de lo que tantas veces vemos suceder y no comprendemos por qué sucede. El enemigo procura por todos los medios de convertir el amor primero en asedia, menosprecio, despecho, hacerlo olvidar, rivalidad, rencor, odio. Logrará así convertir, si pudiera, a la amiga en destructora. Hay que estar atento, atenta a esta tentación. Porque además, a medida que la mujer conoce más al varón, más conoce sus limitaciones y es un ser pecador. ¿Cómo lo va a conocer? Más despreciable puede hacerse a sus ojos. Dice la Sagrada Escritura, además, enumerando las penas de la mujer, continúa, después de esta enemistad con Satanás, que es una lucha continua con ella, a veces, por ejemplo, en la cultura moderna, les voy a leer ahora un trocito de un libro de un sacerdote francés que se llama La diferencia prohibida, sexualidad, educación y violencia, que nos muestra cómo las consecuencias del pecado original están vigentes en nuestra cultura. O mejor dicho, para que ilumine lo que vemos suceder y de repente no comprendemos por qué. Y a la luz de lo que estamos viendo, capaz que se nos hace más comprensibles. Les voy a leer lo que dice sobre esta parte del capítulo, se llama El Padre Despedido. El Padre Despedido. Vivimos en una sociedad que ha devaluado progresivamente y rechazado la imagen del padre. Consecuencias entonces la destrucción del varón, en lo que tiene, digamos, de más noble, que es, además de ser esposo, el padre. Esto va junto con la desaparición del Padre Dios. Hay un eclipse de Dios Padre, incluso en las iglesias cristianas, se está hablando cada vez menos del Dios Padre. Joseph Cordes, el cardenal Joseph Cordes, dice en su libro El Eclipse del Padre, que incluso en la teología católica y protestante se nombra poco al Padre. Se habla de Dios, pero poco del Padre. Y que la figura de Jesucristo se hace prescindiendo, la presentación de la figura de Jesucristo se hace prescindiendo de su relación con el Padre. De modo que se presenta un Cristo sin Padre. Y esa, sabemos nosotros que toda, que la conducta de los hombres sobre la tierra se deriva de la causa ejemplar celestial, así en la tierra como en el cielo. Si desaparece el Padre del cielo, desaparecen los padres en la tierra. ¿Y cómo? Así como los hombres relegan a Dios en el asilo de ancianos del cielo, después relegan a sus padres en el asilo de ancianos de la tierra. Van a visitar a Dios Padre una vez por semana cuando van. Y muchas veces se olvidan el domingo. Y muchos también van a visitar al hogar de ancianos allá, a las cansadas. Entonces la crisis del Padre. Un psicólogo francés, Claudio Risset, tiene un libro que se llama así también, El Padre, el ausente, el inaceptable. Y el ausente no porque no esté presente, sino porque se lo está excluyendo. Y de eso habla acá. Y esto es consecuencia del pecado original, porque de alguna manera es consecuencia de una especie de enemistad que empieza a surgir entre el varón y la mujer. Una especie de rivalidad de los que deberían ser complementarios. Los padres, los papás, tienen dificultad para luchar contra esta representación social. Es decir, no es que escaseen los... Hay padres, pero tienen el mundo en contra. El mundo les vota leyes por las cuales no tienen derecho a su hijo y su mujer lo puede abortar. El mundo le vota leyes en que su mujer se puede divorciar de él por su sola voluntad. Y sin embargo, él tiene que seguir pagando. Es decir, el hombre va siendo desposeído de su autoridad, de su patria potestad. Si hay alguien aquí que es abogado, lo sabe y podría darles una conferencia sobre cómo se ha ido despojando progresivamente en las leyes a la autoridad del padre. En efecto, dice, si ejercen su paternidad respecto de sus hijos, es decir, si son buenos padres y son capaces de recurrir a la simbología paterna, no pueden luchar contra el modelo dominante difundido por los medios de comunicación del padre ausente, humillado, indigno o incompetente. La familia Simpson. El padre es un estúpido. Los inteligentes son los niños. Así, en la mayor parte de los guiones de las series televisivas es presentado como incapaz de situarse en la relación educativa, de ocuparse de adolescentes, menos todavía de proclamar las exigencias necesarias a la vida en sociedad. Al padre le toca poner los límites. Al padre le toca, digamos, sacar al hijo de la simbiosis con la madre, que no le permite tomar riesgos, y hacer que el hijo tome riesgos. Le toca exponerlo al sacrificio y enseñarle a sacrificarse por la causa justa y por el amor. En primer lugar, con su ejemplo. Y eso no se lo permite a veces su misma esposa. Dice, la que está valorada sobre todo es la relación madre-hijo. No la relación padre-hijo, sino madre-hijo. Valorada por las leyes también, por el modelo dominante. Haya hecho muchas veces la mamá lo que haya hecho, los hijos se los adjudica el juez a ella. Quieran los hijos ir con el papá y el juez se los adjudica igual a ella, ignorando, ¿no?, siendo cruel con la voluntad de los niños. Hay como una especie de presupuesto de que la mujer es buena. El presupuesto legal es que ella es víctima y buena. Que ella parece que no pudiera ver, que el legislador no pudiera tener en cuenta que a veces la mujer es mala. Que puede matar un hijo para vengarse de su esposo o de su novio. Que a veces puede ser infiel y abandonar a su marido por irse con otro. A veces porque es otro mejor que el marido, porque tiene más plata. ¿Qué hizo la mujer de Herodías? Dejó al hermano del rey y se fue con el rey, porque a una mujer ambiciosa le conviene uno que le pueda dar más. Es decir, ¿la mujer puede ser mala? Claro que puede ser mala. Puede ser demoníaca. Es un legislador, parece que no. La mujer es buena. Ayer hablábamos de esas doctrinas psicológicas o antropológicas que dicen que el hombre es bueno, ¿no? Que la naturaleza humana es buena. Aquí hay precisamente una suposición hemipléjica por la cual la mujer siempre es buena y el varón siempre es el sospechoso o el culpable. No es así, esto no es justo. Esta injusticia está dominando esta sociedad. Da que pensar lo que dice este autor. Dice, la que está valorada sobre todo es la relación madre-hijo, y el padre cree que tiene que ser una segunda madre para hacerse aceptar. Entonces el padre tiene que imitar la conducta de la mamá. No puede hacer algo distinto a lo que hace la mamá. Si no, no lo acepta, ni la mamá ni los hijos. Pero hay que subrayar que igualmente aquí, que muchas mujeres reprochan a los hombres no cumplir con el papel de padre cuando más o menos conscientemente ellas se las han arreglado para no dejarles el lugar que les corresponde. Primero, ¿verdad?, se las arreglan para no darles el lugar que les corresponde y después le reprochan que no cumplen con sus funciones. La madre aleja así al padre con el riesgo de culparlo en un proceso perverso que le permite confirmar su poder y su sentimiento de omnipotencia sobre los hijos, sobre el hombre y sobre el padre. Estamos hablando en términos generales, por suerte esto no es universal. Y en el medio católico todavía este mal no ha dominado totalmente, pero es el que nos viene de afuera. El mundo católico, la familia católica, está como en un islote rodeado por la inundación de esta cultura. Una cierta literatura psicológica ampliamente difundida por semanarios femeninos, porque la acción es sobre la mujer. Para varones no hay, ¿verdad? Es para ellas. Para ellos hay pocas revistas. Ay, sí, pero pocas revistas. Las que más daño hacen son las que le cambian el corazón a ellas. Una cierta literatura psicológica ampliamente difundida por semanarios femeninos tiene una parte de responsabilidad en esta devaluación del hombre y del padre. En el momento de la procreación y después en la maternidad, su presencia, su acción en el proceso vital que lleva al nacimiento del hijo, han sido considerados secundarios, incluso parte despreciable. La madre y el hijo se han encontrado supervalorados, y si el padre se siente hoy más o menos obligado a acompañar a su mujer hasta en la sala de parto, es sobre todo porque cede al papel dominante de la madre. Algunos de ellos, condicionados por este conformismo social, ¿no?, una conformación con lo que el mundo impone, han llegado a identificarse con la madre y llevan a su vez al bebé sobre su vientre. Lo que predomina es también el modelo de papás gallinas, es decir, no un padre, sino más bien un gran hermano o un tío. El padre está totalmente infantilizado. No se le reconoce ni se le autoriza a ejercer de padre. Es el inoportuno, el indeseable, el que no tiene un lugar, su lugar entre la madre y el hijo. Debe ser el espectador condescendiente de la pareja madre-hijo. Señalemos que en el pasado la función paterna no era totalmente asumida por el padre individual, sino por un colectivo de padres sociales que procedían a las iniciaciones sucesivas. Había una cantidad de figuras masculinas en la familia, los tíos y también otros padres. No era pues el padre del niño el que estaba encargado de iniciarle en la sexualidad, pero la desmembración de la sociedad tradicional ha dejado un gran vacío en la identidad masculina, un vacío que el padre individual está llamado a colmar solo, y además contra el mundo, pero respecto al cual se siente indefenso. Desde entonces, muchos padres prefieren presentarse ante sus hijos como compañeros. Vamos a ser buenos amigos. Estas son consecuencias concretas del pecado original. De la pérdida, de la disfunción, de la pérdida de los roles sacramentales con los cuales la gracia salva, estas son las consecuencias, son terribles, terribles. Hace poco recibí un correo electrónico de alguien que me dice: mire, padre, a ver si me da una mano, yo soy un trabajador, ¿cómo dice? Un maniático del trabajo, ¿no? Esos hombres que están trabajando, no han tenido tiempo para su familia. No sé si porque su esposa de repente no le dio lugar, no sé, para mí es una hipótesis. Pero ahora descubre que su hijo mayor hace 4 años que está conviviendo con una vecina casada, mucho mayor que él. Entonces, ¿no será que es uno de esos casos en los cuales la ausencia de la figura paterna hizo que el chico soñara un modelo de mujer como mamá? Digo, porque estas doctrinas de la Sagrada Escritura que estamos explicando son fundamentales para entender el porqué de estas cosas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en ese mundo? ¿Y cómo nos tenemos que defender a muerte de eso? ¿Tenemos que seguir defendiendo con uñas y dientes a la familia católica, la familia sacramental, al sacramento y a la vivencia sagrada del amor matrimonial y esponsal? Recuperar, ¿verdad?, y defender la sacralidad del matrimonio. Pero volvemos a la disimetría de las penas para el varón y la mujer. Ella estará desgarrada entre sus grandes amores por un lado y por sus temores, sus tristezas y su ira por el otro. El amor de madre y el amor de esposa serán la fuente de su sufrimiento. Porque temerá perder el bien que ama, o lamentará haberlo perdido, o los que ama le serán motivo de enojo o de tristeza. Temerá que su esposo la traicione, deje de amarla o la someta y domine. La que pecó por desobediencia tenderá a querer dominar y temerá ahora tener que obedecer. Satanás se valdrá de este desgarramiento interior para lograr lo que antes decíamos de cambiar el amor al esposo en odio. La mujer querrá ser madre, pero la amedrentarán los peligros, trabajos, dolores de la maternidad, y nuestra cultura actual demuestra que Satanás puede lograr por este camino, luchando contra ella, venciéndola o haciéndola, como vimos, tener la hegemonía, el rol hegemónico en el matrimonio y en la familia, con desplazamiento del esposo, con exclusión de los roles del esposo, convertirla en enemiga de sus hijos, de los ya nacidos y de los por nacer, porque los priva del modelo paterno al aniquilar al varón en el padre. El escenario de las penas de la mujer es su corazón, sus amores, su familia, su casa. Para la mujer la casa es fundamental, ¿no? Yo digo en el lazo se rompió y volamos, hablando de esto, que el varón, ahí hay una disimetría de las prioridades, ¿no? El varón quiere tener una casa para tener una mujer. Y la mujer quiere tener un esposo para tener una casa. Es como una disimetría de las prioridades. Su corazón es también el lugar de su lucha contra la serpiente. Y la serpiente lucha en el corazón de la mujer, muchas veces a través de las revistas femeninas, para tratar de destruir al varón por medio de ella. Yo veo cada vez más casos en que la mujer se cansa del marido y lo echa. No tiene necesidad más de él, le molesta, que se vaya. El varón. La lucha del varón, en cambio, no será principalmente la lucha interna con las tentaciones de Satanás, ni el desgarramiento entre sus amores y sus temores, aunque también él padecerá tentaciones, y aunque también sus amores serán para él motivo de temor, de tristeza o de ira. Pero no será esto la pena principal para él. No porque le falten las mismas pruebas, sino porque su sensibilidad para lo interior, para los sentimientos y los afectos es menor que en la mujer, o es diversa. Ante las mismas situaciones parece como que tiene el corazón más embotado, en cambio la mujer tiene el corazón en carne viva. La lucha del varón será más bien exterior, con la naturaleza. La tierra te producirá cardos y espinas. El que había sido destinado a jardinero del paraíso, ahora tiene que ser labriego de una tierra inhóspita y adversa. Y comerás de las hierbas del campo, ya no de los frutos del paraíso. Ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado, ya que polvo eres y al polvo volverás. Fíjense cómo, a pesar de que los dos se mueren, acá la pena de la muerte se le anuncia al varón. El varón tiene todas las penas también en el cuerpo, en lo físico, en su fatiga, en herirse con los cardos y las espinas. Es su cuerpo el que está en el frente, digamos, de las penalidades. La mujer es el alma la que está en el frente de las penalidades. En el varón, el cuerpo. Hasta que por fin se disuelve y muere. Y vuelve a la tierra de la que fue tomada. El hombre está, por lo tanto, por la pena del pecado original, abocado a sacrificarse en el esfuerzo físico, en el trabajo, en la modificación del mundo exterior. El escenario de las luchas del varón es la tierra, la naturaleza, el foro, la sociedad, el campo de batalla. Y aunque la muerte alcance por igual a ambos, se le anuncia como pena al varón.